antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Pedro Pascal estará en Wonder Woman 1984. Patty Jenkins, directora de la película, confirmó en redes sociales que el actor chileno será parte del proyecto y entregó detalles de su personaje, Maxwell Lord. En las historias de DC se trata de un despiadado hombre de negocios que fue eliminado por la propia Diana, por lo que en esta nueva entrega puede que siga los mismos pasos. El próximo filme de la superheroína se estrena el 5 de junio de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.